29 de julio, acá estamos preparando un poco de caña con ruda. Vanina, ¿qué trajo? ¿Ruda macho o ruda hembra? No, me parece que me equivoqué y trajo otra cosa, ¿eh? ¿Qué? ¿Perejil? No sirve, sí, el perejil. Sí, me parece que me vendieron otra cosa. Y usted era la que tenía que traer la ruda, ¿ahora qué hacemos? No. Tomamos caña. ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo le va? ¿No va a quedar otra? No va a quedar otra. ¿Que tomar caña? Que tomar solamente caña. A mí me parecía que no, como que no daba con el perfil de lo que tendría que ser la ruda, digamos. Sí, a mí me la vendieron esta encima. Ah, le vendieron ruda por perejil. Por perejil, usted está diciendo que... No. Me dijo que me pasó que por perejil. Que compró por perejil. Unos 2.000 argentinos ya compraron terrenos en la luna. ¿Cuánto cuesta un lote? $35. $35.5. 2.000 argentinos están hablando, es muy representativo. Mucha gente, sí. Está la mesa de enlace allá también. ¿En la luna? De la luna. Entre los que compraron las hectáreas y los que compraron el otro terreno más chico. Están todos, ¿no?, unidos en la mesa de enlace. Todos. ¿Estás hablando un poquito más bajo hoy? ¿Qué pasa, Flor? ¿Dónde estás? Aquí estamos, hola. Sabes que en un momento pensé que tenía el teléfono al revés, ¿no? Y es que claro, son muy cuadraditos todos iguales, no se sabe cuál es la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Hay que comprarse con tapita, así usted ya sabe dónde está la pantallita y la parte de abajo, ¿no? Mientras usted está hablando, usted me ve dispersa. Yo sé que sí. Sí, está en cualquier otra, no importa. Está en cualquiera, a ver. No había llegado a puntear la nota, entonces mientras usted me va hablando, yo no estoy entendiendo qué me está diciendo. Solo estoy viendo en qué segundo quedó la nota de Cristian Galindo, que forma parte de esta organización de defensa de los consumidores. Nos transformamos en rehenes de las empresas, porque muchos usuarios mantenemos la compañía para no perder el número. A partir de que esto se efectivice, esto se termina, y obviamente esto también nos va a beneficiar, no solo porque nos vamos a poder llevar el número a otra empresa, sino porque va a abaratar costos. En distintos lugares del mundo donde se ha implementado la portabilidad numérica, los costos se han reducido de las tarifas entre un 30 y un 40%, porque a partir de la implementación empieza lo que una verdadera competencia del sector de telefonía celular. Bueno, ahora vamos a ir todos, cada uno por su lado. Está bien, sí. Todos separados, entonces vamos a la pregunta número uno. ¿Cuántos años cumplió el famoso sistema operativo MS-DOS? 50 años. 27. 32. 30 años, bien, Juan. ¿Y usted qué le pasa? ¿Qué se piensa? ¿Que somos tan viejos nosotros? A ver, muchachito, que existen computadoras de 50 años es innegable. Sí, pero no el sistema de OS. El sistema de OS, bueno, pero podría haber sido una versión muy primitiva. Chicos, empezó con la tortuguita. No quiere decir que lo fundó usted. No. Ganó Juani. Hace 3 puntos hizo. Una goleada. ¿Qué se va a sumar a la victoria? Sí, íbamos juntos, lo dije al principio. Seguro, íbamos todos separados. Dijo que no sabía el color político. Por favor, ponga la grabación en la que yo dije que íbamos juntos. Acordamos una propuesta única, íbamos a ir con una especie de ley de lemas. Nos acordamos de la época de la ley de lemas y decimos, pucha, qué épocas perdidas. Época dorada. Sí. Uno salía los sábados a cenar. Ajá. A las 9 de la noche. Sí. Y a las 11 ya estaba en el boliche. Estaba bien. Hasta las 3, 4 de la mañana. ¿El lento a qué hora aparecía? ¿A las 3 de la mañana? No, el lento era siempre un rato. Iba bastante de lento. Pero por supuesto, y además los boliches en general eran de pareja. Claro. Ah, usted iba con su novio. Por supuesto, no como ustedes que el novio lo tienen, no sé para qué. Momento. A bailar es sin el novio. A salir es con las amigas. Pero también. No, es que solas, No iban solas, ni la soltera que hacían, iban a bailar. No, porque se iba en grupos con amigos y amigas. ¿Y dónde se levantaba, digamos? ¿Dónde se formaban las parejas? Bueno, las parejas se formaban en otras instancias. Mi abuela iba con su madre, pero mi abuela, por eso ordenemos los casillos. Bueno, el oyente no sabe. Sí. Gracias a Dios no me conoce físicamente. Eso es una ganancia. En la facultad pareciera ser que soy la única mayor, ¿no? Acá en la radio me hacen pensar que he nacido a principios de 1900. No. Alicia, usted es una mujer con experiencia y nosotros estamos... Suena feo dicho así y en este contexto. No. Gente que lo ha venido a contar antes de las elecciones, la última semana. Además regalaba pelotas, iba con camiones regalando cosas. Y esto es una costumbre también, reconozcamos, que no solamente de este cómico, sino del PJ de toda la vida. Y esos sectores están acostumbrados a esta relación. A eso súmele que del CEL era famoso, que se mira por televisión. Yo le voy a contar algo. Yo tenía un vecino que era bastante complicado, que me venía preocupando por sus actitudes. Un día me ve por televisión. Programa. Sí, un programa, como estoy invitada acá. A partir de ese momento la relación fue perfecta, hasta su señora me dijo, oh, yo no sabía que vos eras tan importante. Yo no era importante, yo no había cambiado mi condición. Yo que soy un perejil. Imagínese del CEL caminando por el barrio y tocándole la puerta a la gente. Está claro que la derecha en la provincia de Santa Fe no es mayoría ni es la segunda fuerza. ¿Por qué? Porque el voto fuerte fue a Del Cel, al candidato a gobernador. Sí, después el resto. No ganó una intendencia, una comuna. Bueno, Flor, estamos en contacto y a lo largo de la mañana esperamos más que información. ¿Más que información? ¿Qué está esperando la Florencia Col? Florencia siempre nos da, que es alegría, mañanas agradables, carisma. ¿Qué más? Cariño, pensé que ibas a decir caramba. Bye-bye.